La Radio presenta El fracaso de la guerra antidrogas será un triunfo de la democracia. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. México tiene 117 millones de habitantes. Es la mayor nación de habla castellana y su economía es casi cuatro veces más grande que la economía de Chile. México es una vanguardia y una cumbre de la cultura latinoamericana. Sus universidades mantienen los más altos niveles de excelencia y en artes plásticas, literatura, cinematografía, el arte mexicano nos enorgullece a todos. Pero, al igual que Colombia, la nación mexicana está padeciendo ahora de esos parásitos mortales que son los narcotraficantes, esos que al abrigo de las torpes políticas antidroga impuestas por Estados Unidos, forman mafias que manejan cada año presupuestos de decenas o de cientos de miles de millones de dólares. En estos momentos, México está enfrentando una crisis social militarizada que amenaza con volverse en una auténtica guerra civil. Es una crisis que de partida revela los inimaginables niveles de corrupción que parecen convertir el aparato del Estado en un organismo aguzanado, perforado por centenares de túneles ocultos que transportan la infección corruptora hasta los más altos niveles de la política, las finanzas y la administración pública. Los narcotraficantes mexicanos plantean su ideología en tres palabritas muy elocuentes: plomo o plata. O sea, si no quieres morir, déjate sobornar. Durante ya muchas décadas, los gobiernos, las fuerzas policiales y el ejército han protagonizado episodios de una guerra interminable, siguiendo directrices estratégicas elaboradas por Estados Unidos. Pero el poder de las mafias no parece haber disminuido. En términos reales, parece que las peores derrotas que han sufrido diversas de esas mafias no han sido fruto de la guerra antidrogas, no. Simplemente han sido guerritas entre pandillas para controlar territorios y dominar rubros de producción y transporte de drogas. Y por cada capo mafioso que es atrapado, han caído también generales, ministros, jueces, parlamentarios, en fin. Y por cada cartel de narcos que es desarticulado, surge otro cartel más poderoso que ocupa su lugar. A nivel internacional, la crisis mexicana alcanzó grandes titulares después de este último año nuevo, cuando una fuerza de varios miles de habitantes de la zona centro-oeste de México, Michoacán, tomaron el control de nada menos que 15 comunas de la principal región exportadora de paltas y cítricos, en cuyas serranías además hay ricas minas de hierro y bosques de árboles de madera finas como la caoba y el palisandro. Estos trabajadores se identificaron como Movimiento de Autodefensa, para enfrentar no solo al cartel de los narcotraficantes llamados Caballeros Templarios, sino también a varias municipalidades y unidades de la policía local. Según los voceros de las autodefensas, se trataba ahora de una reacción ya desesperada de la gente ante el régimen de extorsión, abuso y terror impuesto por los matones de los Caballeros Templarios. Uno de los principales líderes de las autodefensas es el médico José Manuel Mireles, quien, entrevistado por la BBC de Londres, señaló que los matones del cartel de los Templarios ya han oprimido a la gente con una brutalidad imposible de soportar. Explica el dirigente que diversos grupos de narcotraficantes se habían aglutinado en Michoacán bajo el liderato del cartel La Familia, pero en 2006 una rama de ese cartel le declaró la guerra al resto y se presentó ante la gente como el grupo de los Caballeros Templarios que barrerían con el matonaje y los abusos. Sin embargo, muy pronto esos Caballeros Templarios tomaron el control de toda la región e impusieron un régimen aún más abusivo. Con la frasecita plomo o plata, oprimieron a tal extremo las actividades del estado de Michoacán que más de la mitad de los empresarios y agricultores optaron por abandonar sus propiedades y salir huyendo. Al desaparecer las fuentes normales de trabajo, muchos hombres, sobre todo los jóvenes, encontraron que la única opción era enrolarse como mercenario en los Caballeros Templarios, donde además ganaban mucho más dinero que como recolectores de frutas o peones en las minas. Y como regalía adicional, esos reclutas mercenarios disfrutaban de cobrar tributos de otra clase. Eran innumerables los secuestros y violaciones de chiquillas, algunas extremadamente jóvenes, verdaderas niñitas. Y en cualquier momento podía aparecer un matón que simplemente le anunciaba al dueño de casa: mira pues que tu mujer me gusta mucho, ahorita nomás te la voy a devolver. El 24 de febrero del año pasado, en un ataque sorpresa, las fuerzas de autodefensa lograron penetrar en uno de los principales búnkers de los Caballeros Templarios. Capturaron a varios de los cabecillas del cartel y los entregaron a la policía del Ministerio del Interior de la República. Pero, fíjese usted, a las pocas horas, los cabecillas detenidos salieron en libertad y, por supuesto, salieron muy enojados. Tanto que varias familias de quienes participaron con las autodefensas fueron víctimas de represalias horrorosas. Ante ello, los líderes de la autodefensa comenzaron a actuar rápidamente, cooparon municipalidades y cuarteles policiales que estaban en connivencia con los narcos, y así se dotaron de armamento más eficaz y más poderoso. Junto con ello, se comunicaron con el gobierno federal en Ciudad de México, exigiendo que los gobernantes y las autoridades locales fuesen de inmediato destituidas y sometidas a proceso, y anunciando que solo depondrían las armas cuando lleguen las nuevas autoridades con apoyo militar. De hecho, las autodefensas exigían que el gobierno federal asuma el control de los 113 municipios del estado de Michoacán, que tienen más de 3 millones de habitantes. En tanto, en Ciudad de México, la organización Poder Ciudadano denunció formalmente toda una larga lista de alcaldes y funcionarios del gobierno del estado de Michoacán que supuestamente mantenían vínculos y reciben sobornos de los carteles de narcotraficantes, en particular de los Caballeros Templarios de Michoacán. La denuncia apunta sobre todo a los alcaldes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y recoge además las denuncias formuladas por la centroderecha, en el sentido de que los carteles del narcotráfico intervinieron criminalmente en las últimas elecciones para dar el triunfo a los candidatos del PRI. Aparentemente accediendo a las demandas de las autodefensas, el gobierno envió a Michoacán una fuerza militar dotada de carros blindados con la misión de neutralizar a los grupos armados de autodefensa. Además, capturar a los cabecillas del cartel de los Templarios contra los que existan órdenes de aprehensión y, finalmente, iniciar las investigaciones sobre autoridades y policías acusados de complicidad con los delincuentes. Sin embargo, las primeras operaciones militares se centraron de inmediato en obtener que las autodefensas hicieran entrega de sus armas. Eso antes de cualquier acción contra los narcotraficantes o contra las autoridades corruptas. Por supuesto, los grupos de autodefensa se negaron a entregar sus armas. Para ellos estaba claro que entregar las armas equivale a quedar a merced de la venganza de los criminales, sobre todo cuando las fuerzas federales no parecen tener mucha prisa en ocupar los búnkers y capturar a los cabecillas prófugos del cartel. Un contingente de soldados logró arrinconar a uno de los grupos de autodefensa y, mientras les arrebataban las armas, se produjo un entrevero en que algunos soldados abrieron fuego. Allí cayó muerta una niña de 11 años y varios otros de los miembros del grupo. Las versiones oficiales hablan de 4 o 3 o incluso de un solo muerto en aquel incidente. Pero los periodistas presentes, tanto mexicanos como estadounidenses y europeos, denuncian haber contado varias docenas de cuerpos caídos en el lugar. El obispo de Michoacán, así como varios curas párrocos del estado, han respaldado a los grupos de autodefensa, enfatizando que, por cierto, el gobierno no puede permitir la existencia de grupos armados al margen de las fuerzas establecidas por la Constitución y las leyes, pero que, antes de proceder a la disolución y el desarme de los grupos de autodefensa, las fuerzas militares tienen la obligación de garantizar con medidas concretas la protección a los miembros de esos grupos. Tanto la Iglesia como los partidos políticos de centro-derecha y de izquierda están enfatizando que las fuerzas militares no pueden actuar como enemigas de los que se están defendiendo de grupos criminales. De hecho, se ha impuesto una exigencia transversal de derecha e izquierda de que el gobierno formule un paquete de medidas que sean aprobadas por los grupos de autodefensa como paso previo a exigir la entrega de armas. En estos momentos, el presidente Peña Nieto encomendó a un comisionado de seguridad, Alfredo Castillo, a asumir de hecho el poder ejecutivo en el estado de Michoacán. Este comisionado de seguridad tiene autoridad por encima del gobernador Fausto Vallejo, quien fue elegido por amplia mayoría hace menos de un año. Pero los grupos de autodefensa ya no confían ni siquiera en los enviados del gobierno federal. De hecho, diversos grupos, ahora bien dotados de armamento, se han replegado en rebeldía hacia las serranías, y está claro que cuentan con fuerte apoyo de la base social. Si las fuerzas del gobierno llegaran a iniciar una campaña en contra de ellos, el costo político sería incalculable, y el costo en términos humanos podría ser la ruina del gobierno, de aquel tan simpático y desenvuelto animador de televisión que es el presidente don Enrique Peña Nieto. Ya nadie está seguro. Las acusaciones de corrupción se entrecruzan en una especie de esgrima donde lo que no se puede negar o atajar lo tratan de compensar con contraacusaciones cada vez más graves. Escuchar las declaraciones y denuncias de los jefes políticos mexicanos en estos momentos produce una funesta sensación de que aquel país hermano lo tienen corrompido hasta el mismo tuétano. Pero mientras en México encontramos un fenómeno que nos recuerda el de Colombia, donde las fuerzas de autodefensa de diversos distritos rurales también comenzaron como organizaciones simplemente orientadas a proteger a la gente en zonas donde la policía no llegaba. Allí el rol de los narcotraficantes colombianos fue identificado con el de las guerrillas izquierdistas, la FARC y el ELN. Pero bien pronto, también con disimulado beneplácito del gobierno, esos grupos de autodefensa se convirtieron en un grupo criminal, tiránico, que finalmente le echó también manos a las ganancias del tráfico de drogas. De allí que ni siquiera la izquierda se atreva a darle un apoyo total a las autodefensas de México. Tampoco la Iglesia, que inicialmente los había apoyado, ahora se atreve a tomar una postura definitiva. Pero más allá de la confianza o la desconfianza por esos grupos de autodefensa y de la necesidad evidente de defenderse de organizaciones criminales cuyo poder no tiene precedentes históricos, más allá de cualquier otra reflexión, lo que es evidente es que ha sido la política simplista de represión contra las drogas la que provocó un flujo simplemente gigantesco de dinero para los carteles de narcotráfico y sus organizaciones periféricas. En Estados Unidos, el periódico conservador National Review apareció encabezando un inesperado apoyo de la derecha norteamericana a la legalización del consumo, cultivo y comercialización de marihuana. Sobre todo la legalización de la marihuana, incluso con fines recreacionales, y no solo con fines medicinales. Los argumentos se basan sobre todo en que la política de represión seguida hasta ahora fracasó ya por completo en suprimir el consumo y el tráfico, y sin embargo ha mandado a la cárcel a miles y miles de personas, en su mayoría jóvenes, siendo delincuentes no violentos y que sin embargo quedan marcados para siempre. En cambio, esa política ha mantenido los altísimos precios de las drogas, proporcionando enormes ingresos a los narcotraficantes, sumas de dinero que en gran medida se invierten en sobornar y corromper a funcionarios y policías. Finalmente, el planteamiento de esa publicación conservadora enfatiza que la marihuana es lejos menos adictiva que el alcohol y que las estadísticas muestran claramente que no hay ninguna relación entre el consumo de marihuana y las conductas antisociales peligrosas. En Estados Unidos ya son 20 los estados que han legalizado el consumo de marihuana. Entre ellos se cuenta nada menos que Washington D.C., la capital. En otros estados, incluyendo Nueva York, se espera la legalización en los próximos meses, e incluso en estados donde no la han legalizado, ya está prevaleciendo el criterio de concentrar la represión policial únicamente en las drogas de mayor peligrosidad, metanfetamina, cocaína, crack, heroína, dejando en paz a la marihuana. En Europa, en tanto, ya varios países legalizaron el consumo con fines médicos. Por ejemplo, en la República Checa se autorizó el cultivo del cáñamo y mientras se espera la primera cosecha, el gobierno autorizó la importación de marihuana desde Holanda. Es decir, el comercio internacional de marihuana en la Unión Europea ya es un hecho y es obviamente legal. En Uruguay ya comenzó la aplicación de la ley que legalizó la marihuana y se está promulgando un reglamento para cultivo y comercialización. Hasta el momento, en los estados y las naciones donde se ha legalizado la marihuana, no se ha detectado ninguno de los efectos terribles que habían anunciado los prohibicionistas. Finalmente, el gobierno de Barack Obama y el Ministerio de Justicia confirmaron claramente que, aunque siga existiendo prohibición a nivel federal contra la marihuana, no se aplicarán medidas policiales más que en los casos en que operaciones privadas con marihuana violen tanto las leyes federales como las de cada estado. Es decir, la Policía Federal no actuará salvo si lo pide la policía estadual. En tanto, en el estado de Colorado, desde el 1 de enero viene una bullente actividad económica y en menos de 3 semanas han ingresado al mercado varios centenares de empresas dedicadas a la producción de bebidas, chocolates e inhaladores, además de marcas de marihuana fumable con diversos aromas o buquets, y de marihuana en polvo para sorberla como rapé o agregarlo como una especia, como un aliño, a diversas recetas de cocina. Hasta ahora, todo parece indicar que la marihuana se está convirtiendo ya en una nueva gran industria de enorme rentabilidad y que está pagando suculentos impuestos. Según la prensa especializada, ya otros estados del Medio Oeste están considerando subirse al carro de una prosperidad marihuanera. Los que están furiosos son los narcotraficantes. Ellos saben que habiendo abundancia de marihuana disponible, disminuye verticalmente el interés por comprar otras drogas más fuertes, más peligrosas y más caras. En fin, como lo enfatizó el presidente de Uruguay, don José Mujica, cualquier peligro que pueda tener la marihuana siempre será menor que el peligro que tiene el alcoholismo. Y por cierto, será muchísimo menor que el peligro criminal y corruptor del narcotráfico. Está claro que Uruguay ya no sufrirá lo que sufrió Colombia y que México está sufriendo ahora. Tomar conciencia del fracaso de la guerra antidrogas, al parecer, está teniendo el poder de renovar la democracia. Biobío, la radio, presentó El fracaso de la guerra antidrogas. ¿Será un triunfo de la democracia? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.